Bueno, estamos de vuelta. Vamos a ver la interweb, o la gente que está Vamos a conectada. ver. Saludos cordiales. Estábamos hablando de nuestro especial de esta semana y Mañanas de la X. El especial se llama Las peores canciones de la década de los 80. ¿Por qué les dio por abrir ese hueco? Quiero, ¿de dónde apareció la primera idea de, ok, vamos a coger las canciones de los 80 que no sean tan chéveres para la gente? No sé, creo que tuve esta idea ayer cuando estábamos conversando en la mitad del programa. Esto fue en la mitad del programa que Estoy tratando de estábamos. acordarme. Sí, estábamos en la mitad del programa y de repente se me ocurrió preguntar, ¿cuál es la peor canción de los 80? Y tuve esta idea precisamente porque Rosa Montero en el periódico El País de España escribió una cosa que me encantó Ajá, ¿qué dijo y Rosa Montero? lo publicaron a través de la cuenta del País de Opinión. Publicaron un pedacito de una columna que ella escribió el fin de semana. Otra vez no tenemos suficiente video para garantizar una emisión fluida. Pero yo en este momento lo estoy viendo bien. Sí, Vamos a no, ver, no, no, esperemos a ver. estamos fuera del aire. ¿Será? Sí, no recibe suficiente video. ¿Cómo así que no recibe suficiente video? Hombre, bueno, yo hasta donde estoy viendo estamos en vivo. Claro. Le Porque a mí está. me está entrando directo acá. Lo está troleando el sistema, Alejandro. Lo está troleando. Mira, aquí lo estoy viendo a usted en vivo, estresado, con cara de estrés. Cuando YouTube dice que no recibe suficiente Estamos video haciendo para curso de YouTube una en vivo. transmisión fluida, ¿qué quiere decir eso? Le Estoy puedo decir, preguntándole a está ChatGPT. bien, pero le puedo decir que estamos perfecto en vivo porque estoy La chequeando aquí el señal de en video que estás vivo. enviando desde tu programa de transmisión está llegando con interrupciones o a una velocidad menor que la necesaria. La tasa de bits o la velocidad de subida de tu conexión no alcanza para mantener la calidad del stream que Ajá. configuraste. Sí, eso es lo que pasa. Tenemos mala internet. Sí, pero de nuevo le digo, no está sucediendo en tiempo real. Internet de subida insuficiente. Tu conexión no está dando el ancho de banda necesario. Si tu stream está a 1086 megabytes por segundo, necesitas mínimo 10 megabytes de subida estable. El Okay. bitrate está demasiado alto. Configuraste tu software para enviar a más megabytes por segundo de los que tu red aguanta. No, yo no creo que yo no me metí a. No, ¿por qué no? Igual creo que la gente que está ahí en el chat o algo nos puede decir, está saliendo todo bien. Yo veo que está saliendo todo bien. Conectar Con por cable a internet, ahí estamos. Ajá. Mire, los 264 veo AC. full HD, dice Wendy Jiménez. Oscar Rúa confirma, está bien, muy bien. Necesito contratar un asistente que me ayude con estas cosas porque no quiero hacer más No. esta mierda sola. Usted Mamado. necesita meterle más tranquilización. No, yo, usted sabe que yo no puedo hacer eso, Uribe. Sí, pero no, no, no se estrese, que estamos al aire. Estamos en vivo y está bien, Bueno, le está estaba bien. contando que ayer en la mitad del programa. Que no se diga pues que esto no es en vivo, Ayer ¿no? en la mitad del programa Sí. me Lo de encontré la Rosa. columna de Rosa Montero que dice que somos unos bichos especialmente frágiles ante los sesgos cognitivos. Okay. Nos enrocamos en nuestras pequeñas ideas, en la comodidad del pensamiento grupal y en los prejuicios y no sabemos juzgar la realidad de una manera ecuánime. Sí. Lo de ver la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga en el propio siempre me pareció un refrán muy atinado que en menor o mayor medida nos refleja a todos y nos invita, dice, a ver, hurgad de verdad dentro de vuestras cabecitas y con la mano en el corazón, reconoced que cuando todos hablamos y reclamamos y exigimos tolerancia, en realidad estamos pensando en la tolerancia de los demás ante nuestras ideas, porque por lo general las ideas contrarias a las nuestras siguen pareciéndonos despreciables y cabreándonos muchísimo. Ah, Y ve ahí, esto. están escribiendo de la Embajada de España que su residencia está lista, Alejandro. Que bien pueda. Que después de oírlo hablar, lo que quiera. Entonces estaba pensando, Uribe DJ, porque Ah. además este fin de semana, a propósito de lo que ha pasado con Kendrick Lamar después de la cancelación del Ah, concierto en sí. Bogotá, Días complicados. que hubo muchas quejas de la gente en México, en Sao Paulo, En en Buenos Argentina. Aires, Sí. sobre algo que también sucedió aquí en Bogotá antes de la cancelación, y fue que los boletos de los conciertos en todas partes en Latinoamérica no se vendieron como se esperaba. Sí, yo vi varios comentarios también de gente que estaba un poco molesta, por decirlo algo, estaba muy molesta realmente. Así es. En Bogotá. Porque en Bogotá. Esto lo vi específicamente en el caso de Bogotá, de gente que estaba muy molesta porque habían comprado su boleto con anterioridad, con tiempo, a full precio, y los últimos días previos al concierto había venta de boleterías 2x1, por ejemplo. Entonces, sí. Eso a mucha gente le dio bastante rabia y uno dice, bueno, entiendo que necesitan llenar el aforo como sea, pero creo que ahí hubo un error también. Correcto. ¿No? Hay un error de organización, de metodología de hacer ese tipo de cosas. Sí, sí. Porque, pues, a ver, eso es... Ahí entonces vuelvo y digo, la columna de Rosa Montero llega el lunes por la mañana, yo estoy haciendo programa, me encuentro con esta vaina que dice, nunca nos gusta, nos la pasamos diciendo en redes sociales que somos muy tolerantes ante el pensamiento de los demás, uh-huh. Pero cuando nos dicen algo que no creemos o que desafía nuestras creencias, inmediatamente lo rechazamos, decimos que es una mentira, y sobre eso creo que está planteado todo el ecosistema de la internet en estos momentos como un mecanismo de división de la gente. Porque cuando hubo varias comunicaciones de diferentes medios independientes en Estados Unidos, de diferentes radiodifusores en Estados Unidos y de diferentes cuentas de fans en Estados Unidos que decían un día después del concierto de Kendrick Lamar en River, un triunfo. Ah, sí. Absoluto de Kendrick en Argentina, mientras que lo que nosotros vimos fue todo lo contrario. Un montón de gente diciendo, entre otras cosas, que le quitaron la pasarela a la tarima de Kendrick en el Monumental de River para poder meter más gente al frente para que no se viera que no había vendido las boletas. Sí. Y el resultado al día siguiente, pues fueron una serie de videos tomados desde las graderías donde se veían los argentinos brincando y periodistas como Manuel Buscalia en Argentina, un amigo, un abrazo muy grande para Manu, decían, este es el mejor público del mundo, ¿cierto? Y claro, no lo descarto, no digo que no sea un público descomunalmente bello el argentino, nunca ha estado en pero no el suficiente para llenar. Exactamente, entonces, temprano en la mañana... ¿El fan qué fue? Pues es fan. Y obviamente se iba a enloquecer, pues la gente pagó su boleta para ir a ver a Kendrick, es porque quería ir a ver a Kendrick, tenía la ilusión de ver a Kendrick, y pues obviamente se iba a brincar y se iba a gozar el concierto. Fueran 1,000, fueran 20,000, fueran 40,000, ellos se iban a ver preciosos en el concierto. Claro. Iban a disfrutar, iban a brincar, iban a estar en éxtasis total. Pero bueno, lo que vimos en realidad, no solamente unas horas antes del concierto de Kendrick en Argentina, también lo vimos en Twitter, en Ciudad de México, mucha gente diciendo Kendrick no va a llenar, están regalando boletas por doquier. Sí. Están, y aún así, unas horas después, las cuentas de fans de Kendrick Lamar de Estados Unidos salían a decir agotado el estadio GNP, y los mexicanos que son... concierteros que van a conciertos, Uribe, sí, eso... saben que eso es mentira. Sí, saben que eso es mentira. Entonces, yo ayer, el domingo, con toda esa información adicional a la cancelación de Kendrick en Bogotá. Sí, todo el tema de papeles y todo ese tipo de cosas extras que tuvieron que ver con el novelón de esa vaina. Correcto. Empecé a refutarle. Al primero al que le refuté la información, que fue Ebro Darden, sí, que es el famoso disc jockey de radio de Hot 97, si no estoy mal, en Nueva York, y que es además el periodista, el disc jockey que acompaña a Saint Lowe en Apple Music. También escribió como otra victoria de Kendrick, porque recordemos también que detrás de esto hay una pelea por quién es el GOAT en el mundo del hip hop entre Kendrick y Drake. ¿Cierto? Esta es una pelea que lleva un año y medio sucediendo. Esto además tiene poco más de 7-8 años creciendo. Gestándose, esta es una enemistad que se ha producido desde hace un buen rato y que empieza a volverse notoria y visible luego de que Drake hace una canción con inteligencia artificial y utiliza Tupac, y después Kendrick contesta con una canción llamada Euphoria, y bueno, y arranca una vaina donde se dividen los bandos entre quién está con Kendrick, quién está con Drake, y finalmente es indiscutible que Kendrick gana la guerra, gana esta pelea, este beef, como lo llaman, con una canción llamada Not Like Us, que termina después en el Super Bowl, sí. ¿No? Entonces hay un montón de cosas ahí relacionadas con esa pelea que da la impresión de que tanto el equipo de Kendrick como los fans de Kendrick, incluyendo a Ebro Darden, quieren simplemente dar por hecho una y otra vez que Drake es el perdedor, y parte de eso es que llenara todos los auditorios, uno de ellos en Argentina. The crowd in Argentina was insane, decía Ebro Darden el domingo. This is crazy, look at this. Y entonces yo le dije... Y defendiendo también el espíritu norteamericano, porque Drake es canadiense, Kendrick es norteamericano, y pues ya sabemos en qué momento estamos también político, histórico, en fin. Y yo creo que eso todo permea el entretenimiento de cierta forma. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con que también hay un asunto ahí de nacionalismo importante. Sí. Pero entonces yo le contesté a Ebro. El man escribió en Threads y yo dije, no, yo no me aguanto las ganas, yo sí voy a decir, pues porque me parece una desfachatez. Pues, o sea, lo que he visto yo en Colombia, lo que he visto yo en Argentina a través de X, lo que yo he visto en México a través de X, es que a Kendrick le fue mal. Y estos manes están diciendo que le fue súper bien y no es cierto. Más allá de que... Se están basando en de pronto en pequeños videos cropeados de una audiencia enloquecida en un momento del concierto, pero no están viendo el big picture. Claro, no, y más. Y no les interesa tampoco. Exacto. ¿No? Y es ahí donde la columna de Rosa Montero viene al caso de cuando usted me preguntaba por qué estamos hablando de las peores canciones de los 80, fue precisamente porque con el tema de Kendrick, yo le escribí ahí, bro, very nice, very cool, me alegra muchísimo. I'm very happy that you guys see this as a victory. I don't disagree with the fact that everywhere Kendrick goes is a victory for hip hop and whatever, but he did not sell out. Mm-hmm. Y esta vaina, Oribe, me ha generado una importante visibilidad allá en ese territorio, porque en realidad hay un Kendrick camp, hay un grupo de defensores de que Kendrick, es decir, Kendrick ganó, sí. Kendrick ganó contra Drake, pero aún sabiendo que ganó, la gente está pendiente todo el tiempo de que no haya duda de que ganó. Y para la gente que está en los Estados Unidos, que alguien diga, no, este man no vendió las boletas, no agotó la boletería y toda la cosa, es decir, entonces usted está con Drake. Y yo les decía, no, yo no estoy con Drake. Yo solamente... Increíble, o sea, la división tan grande y lo... politizado, en fin, que está todo, ¿no? Total, total. Entonces yo les decía, no, yo no estoy con Drake, yo solamente les estoy diciendo que Kendrick por aquí no vendió. Ah. Por aquí no vendió las boletas. Mire, el nivel de indignación de la gente... Sí, que si no es blanco, es negro, ¿no? Sí, el nivel de indignación de la gente... hubo gente... Luego aparecieron los dos pelados del NFR Podcast, que son super fans del hip hop y toda la cosa, y mandaron otro video, un video muy parecido al que mandó Ebro Darden, de la gente brincando durante Not Like Us en Argentina y diciendo Kendrick nuevamente la rompe y todas las cosas, y yo les dije, sí, la rompió pero no vendió, y se me llenó ese comentario de respuestas, muchos insultos, mucha gente diciendo, es que usted es un amante, ¿cómo fue que me decían? Es que you're a pedophile lover. Decía, es que, claro, no. porque como Kendrick le dice... La gente, porque es tan pendeja. O sea, es que porque busca los argumentos más bajos, más ruines y menos inteligentes para discutir. No, porque Kendrick... Sí, porque Kendrick le dice a Drake, you're a certified pedophile. Sí, entonces... claro, pero a ver, que tiene que ver una cosa con la otra. O sea, a uno puede no gustarle algo o no estar de acuerdo con una situación y no eso no lo hace estar a favor de otra. O sea... Todo sí, no. Tiene que ser o es de este lado o es del otro. Claro, pero entonces vuelvo y le digo, entonces a lo que yo iba era como que yo decía, güey, madre, la gente, yo les decía, no, está, o sea, entiendo que defiendan a Kendrick, pero la verdad es que Kendrick fue un fracaso en América Latina. No hay nada que hacer, es decir... Y eso no le quita nada a Kendrick como artista, es un gran artista. El problema es que pues en Latinoamérica no tiene el suficiente público como lo tiene en Estados Unidos. Eso es correcto. Sí. Eso es correcto. Entonces, ahí está también, entre otras cosas, la gran pregunta de por qué canceló Kendrick, ¿no? La gran pregunta que todos nos hacemos los que somos fans de Kendrick es ¿por qué se canceló Kendrick? Y yo creo que la cancelación de Kendrick, más allá de los papeles, uh-huh, de los documentos, de la controversia, que ya nos dimos cuenta que no es una controversia, sino simplemente un procedimiento que tiene que revisarse desde esa perspectiva legal, administrativa. Y desde el lado de quien realiza el concierto. Sí, claro. Y desde el lado también de quienes piden los papeles y posteriormente expiden los permisos. Tiene mucho que ver, esta es mi hipótesis. Claro. Lo que vamos a decir hoy, lo que yo voy a decir hoy es... ¿Podemos decir que es una teoría de conspiración, puede ser? ¿O es simplemente una... lo tira ahí al aire y ya? Yo no lo llamaría una teoría porque no está comprobada. Entonces, uh-huh, una teoría de conspiración, por lo general, es una hipótesis no comprobada. Entonces, y las teorías, creo que esa es otra cosa, las teorías por lo general están comprobadas. ¿Sabe? O sea, una teoría... ¿Sí? Sí, claro, una teoría es una vaina que ya tiene sus pruebas. Uh-huh. Entonces, por eso digo, es una hipótesis. Lo mío ya no es una teoría. Lo mío es una hipótesis. Lo mío es... Y está basado en una serie de conversaciones que he tenido con mucha gente desde el momento en que llegué al Vive Claro hasta el día de hoy. Uh-huh. Estas son muchas de las cosas. De pronto, muchas de las cosas... que he podido recoger testimonios y conversaciones, no voy a decir hoy porque no hace parte de esta conversación. Sí, está bien. Pero en particular, pues sí voy a decir cuál es mi hipótesis de por qué canceló Kendrick y por qué comienzo hablando de cómo hay una negación absoluta por parte de los fans estadounidenses de Kendrick de que en Brasil vendió la cartera. Una de las preguntas que he hecho yo constantemente después de que sucedió la cancelación de Kendrick, porque la gran conversación que se tuvo durante la semana posterior a esa cancelación fue que perdíamos todos, que perdía el distrito, que perdía la ciudad, que perdía el Vive Claro, que perdían las marcas, que perdían los promotores, que perdían los fans, ¿cierto? Sí. Otra vez está jodiendo esta huevonada. Calma, no pierda el impulso. Continúe, por favor. Entonces, ahí estamos. Sí, no. Ahí estamos. Y no tenemos... Y el chat no funciona. ¿Por qué no funciona? Sí, sí, está funcionando. Está funcionando. Yo estoy acá. Continúe. No, no pierda el hilo. Sigamos la conversación. Entonces. Un momentico que vuelva la señal, porque la señal está jodida. Ocultar al usuario. Ok. Yo estoy viendo todo bien en este momento. Sí. ¿Qué dice producción allá? Perfecto. Perfecto, ¿cierto? Sí. Es que el sistema está troleando a Alejandro y Alejandro se deja trolear tan fácil por no, el pero sistema. Sí, pero sí tenemos un problema de señal. Se nota en la, brincó en, un la, en la calidad. Brincó un segundo, pero ya se arregló. Se nota en la calidad. Ok. Bueno, entonces, después de estar hablando con mucha gente sobre el tema, ¿cierto? Sí. Pues me decía que íbamos en el tema de su hipótesis. Sí. Ok. Vamos. ¡Vamos! Se me desconcentra este muchacho, hombre, con los temas técnicos. A todo el que habla, la verdad, le tratan de bajar el live. Bueno, no creo que eso tenga que ver. Sí, no, nada que ver. Pero bueno, ahí está. Está funcionando todo bien. Veamos. Continuemos. ¿Cuánta gente tenemos conectada? A ver. Sí, estoy viendo que sí tenemos mucho problema de conexión. Video 360, habilitar DVR. ¿Qué será DVR? No sé. Pero quiero que continuemos con lo de la hipótesis. Bueno. Sobre el tema de Kendrick. Por favor. Sí. No sé. No sé dónde iba. No sé que dónde había iba. Hablado con mucha gente la semana después de el tema de Kendrick, ¿cierto? Sí. Y después de analizar que básicamente el tema era que perdíamos todos. Sí. ¿Cierto? Ah, bueno, la pregunta que yo me hice fue... Correcto. ¿Quién gana? Ajá. ¿Quién gana en esta? Porque si alguien pierde, alguien tiene que ganar. Uh-huh. ¿Saben? Suele pasar, sí. Suele pasar que... Como se balancean esas cargas, sí. Claro. Y una de las cosas que he estado pensando después de que vi un par de tweets en Argentina, publicaron un tweet que me llamó mucho la atención, que decía que le estaban haciendo la peor humillación a Kendrick Lamar. En estos momentos alguien tomó una foto de la tarima principal en el Monumental de River y decían en ese tweet, en esa imagen, yo la tengo por aquí, me habría gustado, la próxima voy a contratar a alguien que me ayude con esta cosa para poder mostrar videos. ¿Qué decía? Era un video que decía, era una foto que decía, entre otras, decía: el ritual de humillación que le están haciendo a Kendrick es tan terrible que el 100% no vuelve al país. Le acaban de sacar la pasarela. Y era una foto donde la tarima estaba sin la pasarela famosa de la gira GNX. Sí. El otro video... Que igual yo me imagino que para quitar esa pasarela hay autorización de la producción de Kendrick, ¿no? Exactamente. Entonces, pues creo que Kendrick no se siente ofendido ni humillado por eso. Él estuvo de acuerdo en que quitaran la pasarela, o su producción por lo menos. De acuerdo. Uh-huh. La otra decía: se confirma la ausencia de plateas altas en el show de Kendrick. En okay. El Monumental de River taparon toda la parte de arriba porque claro, no vendieron la boleta. Para tener la gente abajo, sí. Que pues porque lo necesitan para los tiros de cámara. Sí. Que es como lo importante. No. Espere. Sí. No. Taparon esas graderías porque no vendieron la boletería. Correcto, porque necesitan que la gente esté abajo. Yo supe que también había gente que le estaban haciendo upgrades. O sea, que si tenía una boleta más barata, podía acceder a un VIP o acceder abajo. Y a lo que me refiero es que entre más gente haya abajo cerca del escenario, los tiros de cámara quedan más chéveres con el público. Ah, bueno, sí, eso sí. ¿Correcto? Sí. A eso me refiero. Ah, ok, sí, sí. Entonces, eso pasó en Buenos Aires. Luego... unos días antes, uh-huh, este soplón de conciertos famoso de Brasil que se llama José Norberto Flech. Ah, sí. Que es como el Juanjo Guerrero de allá. Ok. Dejemos eso así. Sí. Ok. también dijo, entre otras cosas, que en Sao Paulo no se había vendido la boletería. Uh-huh. Y había muchas conversaciones en redes sociales, en X, diciendo precisamente eso, que no se había vendido la boletería de Kendrick, que estaban haciendo upgrades o mejoras a los que habían comprado boletas más baratas, que estaban regalando boletas, que estaban haciendo un montón de piruetas para poder llenar el lugar, porque en efecto no se iba a llenar. Yo no sé, en el caso de Sao Paulo habría que mirarlo, porque yo no me acuerdo, uh-huh, pero sería bueno mirar si Kendrick se presentó o no se presentó con pasarela. Ya, eso lo podemos mirar. Pensaría yo que de la misma manera que pasó en Argentina, pasó en Sao Paulo. Es posible. Y fue que Kendrick se presentó sin pasarela en Sao Paulo. No sé. Puede ser que no, como puede ser que sí. En Sao Paulo sí hubo pasarela. Sí hubo pasarela. Perfecto. Sí, aquí estoy viendo las imágenes México, y los videos. ¿En México hubo pasarela? ¿En el GNP? En México, en el GNP, creo que sí hubo pasarela. Pues revise a ver ahí. A ver, en México hubo pasarela. Bueno. Sí, aquí está. Aquí está la pasarela. Ok. Sí hubo en México. Perfecto. Entonces. ¿Cuál es mi hipótesis, Uribe Díaz? A ver, lleguemos a ese punto. Mi hipótesis es que no había pasarela en Colombia. Uh-huh. Mi hipótesis es que... Problemas de picar o rar el escenario de que... Yo creo que pasaron el mapa con la pasarela, uh-huh, y quitaron la pasarela, y cuando llegaron las entidades a revisar... Dijeron, este cambio no está autorizado. Este cambio no está autorizado y cancelaron. Es una hipótesis que tiene mucho sentido, y pues explicaría mucho el por qué la cancelación fue tan a última hora, con la gente ya en fila y mucha gente también incluso adentro, pero ahí lo que me queda a mí... en el aire es que si ese era el caso, pues yo no creo que sea, no es algo tan misterioso como para no contarlo. O sea, yo de promotor o organizador de la vuelta, sería lo primero que hubiera salido a decir. El escenario necesitaba un cambio estructural y por eso se canceló el concierto, ¿no? Sí, tenemos problemas técnicos. No hubiera sido algo grave para... para contarle a la gente o a los fanáticos. Sí. Estamos bien. La gente nos está diciendo que no vio nada de lo que acabamos de decir. Ok. Entonces, repitiendo, la hipótesis suya es que en Colombia les iba a tocar quitar la pasarela para que la gente estuviera más cerca del escenario de Kendrick. Sí. Y que eso hizo que a última hora ese permiso no se diera porque el permiso no incluía cambios estructurales en el escenario. Correcto. Esa es su hipótesis. Esa es mi hipótesis. Mi hipótesis no es que llegaran y dijeran no puede soportar, no se puede hacer, porque lo que pude hablar también con Luz Ángela Castro fue que la primera queja que se tuvo o la primera observación que las entidades hicieron en la primera resolución, que ya sabemos que es algo que suele pasar y es que se hacen las observaciones relacionadas con cualquier preocupación que puedan tener esas entidades frente a temas estructurales o técnicos, fue que necesitaban reforzar la carga de las graderías porque se habían presentado quejas y observaciones en redes sociales de lo mucho que se había movido en Green Day y todo ese rollo, por lo cual Luz Ángela me contó que había hecho una serie de refuerzos, que había mandado a traer un montón de cosas para poder reforzar las graderías y todo ese tipo de vainas. Entonces, yo supongo que después, en el momento en que se lleva a cabo la última revisión, encuentran que la tarima principal no es la misma tarima que ellos... Que está aprobada por permisos. Claro. Ajá. Y esto se produce nuevamente por lo que pasó en Buenos Aires, Argentina, que fue que no se vendieron suficientes boletas para mostrar que el auditorio estaba completamente lleno, lo cual seguramente iba a obligar a la organización, a marcas y además a meter más gente al frente para que se viera lleno, como usted lo decía hace un rato. Entonces, correcto. Si las graderías no se iban a llenar, iban a bajar a toda la gente ahí al frente, iban a quitar la pasarela para que se viera más lleno al frente. En ese momento, cuando miran los planos, dicen, no, este... No, eso no lo podemos autorizar tan encima. Exactamente. Es una hipótesis sólida, que a lo que yo le decía, que si ese fue el caso, no veo por qué en un comunicado oficial después de la cancelación no dicen eso. Creo que eso es algo que la gente hubiera entendido, ¿no? No estoy seguro de que hubieran entendido nada. Decir, por temas de producción se tenía que alterar el escenario de Kendrick y al alterar el escenario de Kendrick nos negaron el permiso. Yo creo que eso, yo hubiera leído eso y obviamente me hubiera seguido dando piedras y hubiera comprado boleto y me hubieran cancelado a Kendrick. Obvio que me hubiera seguido dando rabia, yo creo que lo hubiera entendido porque hay una justificación de estructura. Nadie iba a entender eso. No sé si hay alguien que esté en el chat hubiera entendido eso o le hubiera valido huevo y se hubieran puesto bravos igual. No lo sé. Pero bueno, el tema es que sí, pues Kendrick, ni modo, no le fue bien en Latinoamérica y eso es una verdad que es irrefutable, por más de que Estados Unidos, los medios internacionales quieran hacerlo parecer como un triunfo. El hombre cumplió con todas las fechas a excepción de Colombia, sí, pero no vendió. Hizo un fantástico show para los fanáticos que fueron y lo vieron. Tristemente, Colombia pues no estuvo dentro de ese grupo de fanáticos. Correcto. No, que si vuelve Kendrick o no, no lo sabemos. Sí, quién sabe. Quién sabe, porque pues ahí todavía hay hipótesis muchas, pero respuestas faltan todavía algunas sobre toda la situación en general. Entonces, es un tema, pues no deja de ser un tema de todas formas triste, ¿no? Sí, ahí finalmente lo que yo creo fue que Kendrick cancela por razones técnicas que en mi opinión están relacionadas con la reubicación de los públicos para que se vea más lleno el Vive Claro. Y es finalmente esa la reflexión final, esa es la reflexión finalmente que yo hago relacionada con el tema, y es que estamos en un momento donde el negocio de la música en vivo se está consolidando poderosamente a favor de las grandes corporaciones que manejan ese negocio en otras partes del mundo y que ese negocio responde a cosas que van mucho más allá de lo que los fans están esperando. Entonces, si bien lo de Kendrick es simplemente un asunto burocrático, ¿no? Es un tema de papeles, es un tema de permisos. Sí, es y lo eso, que hasta el momento es lo eso, que parece ser. Y, sí. Y eso es indiscutible porque creo que en eso todas las entidades y los responsables del concierto han estado de acuerdo, a mí me parece. Pues ese tema de papeles incluso hizo que la gente estuviera también en vilo con respecto a conciertos como el que se realiza hoy, que estamos haciendo este live, el de Guns N' Roses en Bogotá. Que también que es también un... tuvo mucha gente pensando que se iba a cancelar de pronto. Y que adicional a que mucha gente había pensado que se iba a cancelar, tiene unos problemas de venta de boletería muy similares a los de Kendrick. Seguramente. Es decir, Guns no se agotó. Guns no ha vendido toda su boletería. Guns ha tenido mucho problema porque Guns, seamos honestos, ya no llena estadios. Entonces, se ha convertido en una banda de arena. Después de ser una banda de estadio, se ha convertido en una banda de arena. Y también es un proceso que le sucede a muchos artistas que con el tiempo, ¿qué sería? ¿Cómo diríamos? Bajan su calidad por X o Y motivo, que puede suceder. Bajan su calidad musicalmente, bajan su calidad vocal, que en muchos casos pues no es culpa de un artista, pero de todas formas, acuérdese que el fan es lo mejor y lo peor que le pasa a un artista al mismo tiempo. El mismo fan es el primero en tirarle piedra a Axl Rose cuando canta como Mickey Mouse, por ejemplo, y se viraliza eso, y es la misma gente la que se encarga de tumbar esos ídolos, y eso afecta muchísimo, muchísimo. Sí, y pues a veces puede pasar como mala intención, pero en este caso, pues yo que estuve en el último concierto de Guns, yo me fui antes que se acabara el concierto de Guns porque dije, no, esto no me gusta, no me pareció un buen show. Volviendo a Kendrick, yo creo que Live Nation exige de los promotores locales asociados un control absoluto sobre ese negocio. Live Nation quiere tener control sobre la tiquetera. Live Nation quiere el venue. Quiere tener control sobre el recinto. Y Live Nation quiere tener control sobre la oferta, sobre las tres cosas. Entonces, en el caso de Kendrick, yo lo equiparo y lo equivalgo a lo que sucede con las grandes casas discográficas o sucedía con las grandes casas discográficas. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la exigencia desde afuera de pegar a un artista en este territorio. Ok, como usted cuando mandan una prioridad global, por ejemplo. Usted recibía una notificación por correo electrónico de una oficina en Nueva York o de una oficina en Inglaterra o de una oficina en esos dos mercados puntualmente diciendo este artista debe salir en su mercado como una prioridad del mismo. Y tiene usted que garantizarme que va a vender cierto número de copias. Usted se sentaba, escuchaba el disco y decía, usted tenía dos opciones, o pensar, este disco se va a vender, o tenía la opción de decir, con este disco no va a pasar nada, pero estando dentro de la organización, usted no tiene otra. La opción dos no es una opción. No. Ah. No, entonces a sí, usted claro. Le decían, mire, necesitamos lanzar el nuevo disco de Snow Patrol. El disco de Snow Patrol sale tal día, tal hora, y le dicen a usted, necesitamos que ese disco salga en edición de lujo. Necesitamos que ese disco sea número uno en su mercado. Necesitamos que ese disco venda 10,000 unidades de salida. Sí. Y usted tiene dos emisoras en inglés, tres a lo sumo, para pegar ese artista. En ese momento eran cuatro, la FM, Radioactiva, Radiónica y la X. Había cuatro emisoras. Con esas cuatro emisoras usted tiene que vender 10,000 discos. Usted no va a vender 10,000 discos. En un mercado como este. En un mercado como Colombia. En el 2005. Donde el tropipop estaba en su máxima expresión. El reggaetón estaba creciendo. El reggaetón arrancando. Y la piratería digital se había comido lo último que quedaba de un mercado que siempre ha sido ilegal. Siempre. porque este mercado siempre ha sido muy ilegal. El mercado de la música en Colombia siempre ha sido un mercado de piratería. Sí. Siempre. Sí, recuerdo que en algún momento escuché el caso de algunos artistas incluso que estaban metidos en la movida del tropipop en la década de 2000, la primera mitad de la década de 2000, que ellos mismos contaban que ellos mismos repartían el CD pirata en San Andresito para que se vendiera. Claro. Porque era un tema más de imagen que de ventas, más de relevancia cultural que de ventas. Es más de que todo el mundo estuviera oyendo a tal artista. Sí, exposición. Exposición, correcto. Fuera legal o no. Sí, el disco compacto dejó de ser un objeto comercial para volverse un objeto promocional en un 90% en el año 2005-2006. Pero aún con la llegada de la internet y de las tecnologías para compartir información musical gratis, LimeWire, Emule, Ares, Napster y todas esas cosas, incluso antes de eso, Uribe, antes de eso, acá la piratería siempre fue la reina. Acá la venta de discos... Claro, no, antes del digital. Sí, claro. Aquí, como en todas partes del mundo, la música era cara, costosa. Era muy difícil vender un disco. Igual, se hacían los ejercicios y muchos artistas fueron muy vendedores de discos y muchos discos fueron importantes y vendieron, como los 14 cañonazos bailables, que es indiscutible que fueron un fenómeno de ventas importante en legal y en música legal, como los discos de Noel Petro, El Burro Mocho, como los discos de Diomedes Díaz o de Joe Arroyo, claro, que fueron trabajo bien duro de grandes casas discográficas que lograron superar ese problema. Pero para cuando yo estaba... Son los artistas más vendedores de este país. Claro, pero para cuando yo estaba trabajando en las casas discográficas, incluso eso que usted menciona, le pasaba a artistas como Iván Villazón, que vendían el disco pirata, o sea, mandaban a hacer los discos piratas. Ganaban por ese lado. Y mandaban a hacer el disco legal también. Y ganaban por ese lado. Pero en el anglo era muy diferente. Claro, porque el anglo venía ya con una directiva desde afuera. Claro. No era un negocio que se manejara directamente local. Era muy difícil vender un disco como Snow Patrol en el año 2006. Era muy complicado. Era muy complicado vender 10.000 discos de salida. O sea, eso significaba que usted la primera semana tenía que vender 10.000 discos. Y usted tenía a la X poniéndole la primera canción que se llamaba You're All I Have dos veces al día. Radioactiva, que era Bogotá por un lado, Medellín era otro cuento. Sí. Radioactiva le ponía a usted dos veces al día esa canción. Radiónica. Una. No le ponía la canción. A la semana. No la ponía. No, porque querían poner la que más se ajustara a su público. Entonces hacían una cosa que para el promotor del disco era desastroso, que era abrir el disco. Abrir el disco. El famoso abrir el disco. Exacto. Y no había nada peor que abrir un disco. Que eso ya hoy en día, pues ya está mandado a recoger. Ya ningún disco viene cerrado ya. De acuerdo. Todo viene, oiga lo que le guste, póngalo. Entonces usted salía con 10, usted mandaba a hacer las 10.000 copias. Usted mandaba a hacer las 10.000 unidades porque a usted le decían, bueno, no, está bien. Vamos a hacer las 10.000 unidades, porque le decían, necesitamos que Eyes Open de Snow Patrol sea un disco de oro en sus territorios. Correcto. ¿Cierto? Yo no me acuerdo cuánto era. Y aquí vamos llegando a por qué nos fuimos hacia allá para seguir hablando de Kendrick. Correcto. Entonces usted decía, bueno, si yo mando a hacer 50 discos, mi presupuesto de marketing por disco es muy pequeñito, no tengo cómo mandar a hacer un afiche. Claro. Para yo poder tener un presupuesto de mercadeo lo suficientemente grande, necesito poder mandar a hacer un número determinado de unidades. Entonces tengo que mandar. Si hago 10.000 unidades, tengo más presupuesto de marketing por unidad. Correcto, masificación. Exacto. Si yo tengo un disco que vale 45.000 pesos al público y ese disco... y tengo 10.000 copias de ese disco y ese disco tiene 500 pesos por unidad, haga usted la multiplicación, esa es la plata que tengo para gastarme en el mercadeo de Snow Patrol. ¿Qué es el mercadeo? mandar a hacer unas camisetas para que vayan con el disco, por ejemplo. Claro, ¿cómo? Pero al mandar a hacer camisetas, afiches, llaveros en masa, salen mucho más económicos y me funcionan para enviar a diferentes territorios y ya es un costo que me sale mucho más bajo. Eso es correcto. ¿Correcto? Eso es correcto. Entonces. Eso es exactamente. Entonces, venga, le hago aquí la matemática rápida. Porque okay. Que me quedé estresado pensando, bueno, ¿cuánto es? Son, digamos que 500 pesos multiplicado por 10 mil me da 5 millones de pesos. Correcto. Eso, esa es la plata que tengo para poder meterle a la promoción y mercadeo de Ice Open de Snow Patrol. Tengo 5 millones de pesos. ¿Cómo voy a usar esos 5 millones de pesos? Voy a mandar a hacer afiches. Sí. Listo. Voy a mandar a hacer, no sé, camisetas. 5.000 afiches. Uh-huh. Y los 5.000 afiches me valen 2 millones y medio de pesos. Ahí me gasté el 50% de ese presupuesto. Sí. ¿Cierto? Voy a mandar a hacer camisetas. Voy a mandar a hacer 500 camisetas. Stickers. Que es un barato. Diga usted que me gasté 2 millones de pesos haciendo las camisetas. Uh-huh. Ahí ya se le fue ya el presupuesto. Sí, sí, ya. Uh-huh. Ahí toca es, ¿dónde pongo estas camisetas? Entonces, ¿qué le decían a uno? Quiere vender bien, métalas como como el regalo en la tienda. Entonces ustedes le decía a la gente de Tower Records, mire, por la venta del disco, llévese la camiseta. Exacto. Uh-huh. Pero recuerde usted que, por ejemplo, Tower le decía a usted, yo le decía, mire, necesito sacar este disco y necesito que se vea. Yo tenía, si usted entraba a Tower Records, encontraba la góndola. Usted encontraba la primera góndola. En esa primera góndola estaba Snow Patrol. Ahí usted tenía que bajarse de 1 millón de pesos, 1.5 millones de pesos. Por el derecho a estar en la góndola principal. En la góndola principal. Entonces, ya si usted se gastaba ese 1 millón de pesos, ese 1.5 millones de pesos adicional. Ya usted quedaba debiendo. Claro. Ya estaba por encima del presupuesto. Exacto. Ya estaba en rojo. Uh-huh. Es decir, el disco ya está quebrado. Sí. Y ahí lo único que usted puede hacer es esperar. A vender. Echarse la bendición a que el disco venda. Uh-huh. Y You're All I Have no vende. O sea, el primer sencillo no se pega. O sea, usted lo promueve, lo saca a la radio. No pasa nada con ese primer sencillo. El segundo sencillo es Close Your Eyes. Tampoco se pega. Y no es sino hasta cuando... No se pega en el momento. No, no se pega. Años después. No, no se pegó nunca. No, nunca. En Inglaterra se pegó. Ajá. En Inglaterra fue de una número uno en BBC. Pues es el mercado natural. Sí, sí, ok. Entonces, allá ya tienen como una atracción. Allá es fácil. Entre comillas, es fácil. Pues es un mercado más natural que acá. Es un mercado, o sea, que entiende. Es un mercado en español. Exacto. En esencia. Y es un mercado que está oyendo, yo no te pido flores. Nosotros estamos nadando en una piscina de olas, ¿no? Los que estamos metidos en el anglo, estamos en una piscina de olas. Sí. Todo el tiempo. Pero bueno, eso es tema de otra conversación. Entonces, claro, en Inglaterra, You're All I Have es número uno esa primera semana. Uh-huh. Número uno es que es número uno como cuando Faith saca una canción hoy en día. Uh-huh. Es número uno y ya. No, y es decir, es número uno en todas partes. Es número uno en Bogotá, en Chinchina, en Armenia, en Cartagena, en Cúcuta, en todas partes. Correcto. Acá, You're All I Have es número uno en Bogotá en 3 emisoras. Es una cosita así chiquitica. Claro. No pasa nada. En Inglaterra sí es número uno en BBC Radio y todo el mundo sale a comprar el disco. Y la siguiente canción es número uno otra vez. Acá tocó esperar a que fuera banda sonora de Grey's Anatomy como un año después. Que eso es lo que me refería con que se pegó fue después, no, tiempo después. Se pegó la canción, Chasing uh-huh. Cars. Pero Chasing Cars es el tercer sencillo. Ya para cuando el tercer sencillo sale en este territorio, el disco está quebrado. Sí. O sea, el disco... Usted va y mira en el sistema cuántos discos ha vendido Snow Patrol en un año. Ha vendido 50 discos en Colombia. Claro. Y el presupuesto de mercadeo era del año pasado. Exactamente. Ya eso se quemó. Exacto. Ya ese disco ya... Es más, ya de pronto ya cuando Snow Patrol se pega por Grey's Anatomy, ya viene otro disco de Snow Patrol en camino. Probablemente. ¿No? Y lo que es más curioso aún es que en ese momento cuando se pega Snow Patrol, cuando se pega Chasing Cars... La gente no va a ir a comprar el disco. Sí, ¿no? La gente ya no ya va pasó a... su momento. Exacto. La gente ya no va a ir a comprar el Ice Open. La gente oye de la... De pronto irá a comprar la banda en caso. Entonces no tuviera que el disco fuera importante, que fuera un disco grande. Lo que nos trae nuevamente a Kendrick Lamar. Lo que nos trae nuevamente a Kendrick Lamar, pero se le cayó otra vez la señal. Entonces, bueno, nada. Ahí está, brincó un momentico, pero ahí estamos. Pasa lo mismo en estos momentos. En estos momentos usted tiene una gran corporación como Live Nation que está diciendo si no estamos... Tiene un lag ahí. Pero bueno, terminemos igual la conversación. En cualquier momento va a llegar, pero terminemos, cerremos la idea de lo de Kendrick. Ya volvimos. Un momentico que se... Que no, se... ya retomamos. No. Espera que se vaya el letrero amarillo que me... Ya estamos fluidos otra vez, Alejandro. Somos fluidos. Estamos fluidos, Alejandro. Sí. Sí, necesitamos urgentemente que un tercero maneje esto porque el hombre se me estresa en vivo, que es más estresante. Sí, no, pues si fuera un canal de televisión. Diana, está bien. Le garantizo que en este momento estamos bien. Cerremos el cuento por lo menos y nos vamos a tomar tinto. Cerremos el cuento y nos vamos a tomar tinto. Volviendo a Kendrick. Finalmente, entonces, con el tema de Kendrick, uh-huh. La situación es la siguiente. Live Nation le dice, otra vez se volvió a caer. ¡Ah! No vamos a lograr terminar este live nunca. Sí, no nos hemos caído, hombre. No nos hemos caído. No se deje echar carreta de la gente ahí, hombre. Sí, brincó un momentico, pero en este momento estamos. No. Pero es que lo que me preocupa es que para cuando se suba On Demand... pues obviamente van a quedar esos huecos. Sí, pero pues es live, es en vivo. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así de complicada, ¿no? La vida es como un live de YouTube. Se puede caer a ratos, pero hay que levantarse, amigos. ¿Ah? ¿Cómo me vio ahí? Necesitamos mejorar esta internet, hermano. Muy bien, pero ya hoy no fue. Entonces, terminemos este cuento y nos vamos a tomar tinto. Bueno, el tema de Kendrick entonces es Live Nation. Yo creo que está haciendo las mismas movidas que hacían las grandes casas discográficas. Live Nation le dice a su promotor local: vamos a anunciar gira de Kendrick y necesitamos que Colombia esté en esa gira, necesitamos que Argentina esté en esa gira, necesitamos que Sao Paulo esté en esa, Brasil esté en esa gira, necesitamos que México esté en esa gira. Exacto. Pero además, de la misma manera que le decían a uno, queremos vender 50,000 copias de Snow Patrol y usted terminaba vendiendo 200. Sí. Le dicen a esos promotores, necesitamos estadio mínimo 50,000 personas por show. Correcto. Ahí el promotor no tiene mucha opción. Ahí el promotor dice sí o dice sí. Sí. ¿Sí me entiende? Ahí el man dice, hay que buscar las 40,000 personas. ¿Qué pasa con Kendrick? ¿Qué fue lo que me dijeron? La noche que se canceló Kendrick Lamar, el número de gente que había afuera había 20,000 personas. Ok, la mitad. El 50%. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que Kendrick pudo haber hecho un Med Plus agotado. Sí. Como una Movistar agotada. Movistar le caen 12,000. Sí, 14 más o menos. 12,000. Ajá. Uh-huh. La cantidad de gente que hay en bueno, igual no hubiera, en... igual es que también el montaje de Kendrick no es para arena, que esa es otra cosa, el tema de la pasarela, el tema de, ¿no? Que ese es otro problema que hay ahí. Exacto. No es un montaje para arena, entonces no pero funcionaba. Pero Kendrick pudo haber llenado el Med Plus. Pudo haber llenado y agotado el Med Plus como lo había hecho Travis Scott meses antes. Uh-huh. Travis agotó el Med Plus. Sí. Eso fue lo que se dijo. Lo mismo habría pasado en el GNP, en México. Que es muy similar al Vive Claro en estructura, en organización. Que se parece mucho. Yo pensaría que Kendrick Lamar pudo haber vendido no sé cuántas boletas necesitaba vender en el GNP, ni cuánta gente le cabe. Yo creo que son como 65,000. Pero me imagino... 65,000, 70,000 personas. Sí, pero me imagino que... pues le debió pasar lo mismo. Y debió vender el 50%. El 50. Y yo creo que eso pasó en todas las fechas en América Latina. Bueno. De latinos, puesto es, preordenaron el disco, la bodega donde estaban los discos y no los pudieron entregar. Tuvieron que dar a la gente que con el disco de Kendrick. Yo sigo aquí tratando de... Cerremos. De continuar el discurso. No, es que se va a parar porque no tiene suficiente. Qué lástima. Sí, qué lástima. Una lástima. Qué lástima el internet hoy. Qué lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Porky, Porky. ¿Se acuerdan de Porky, Porky? Porky, nuestro rey. Bueno, gracias por la compañía, por la sintonía. Perdón por los problemas técnicos. Ay, ay, ay. Es difícil hacer esto todo uno solo, pero pues hacemos todo lo posible.